tiene un reloj que se le asoma un pajarito. Le voy a romper el pelo pa' que deje ese ruidito. Mi mujer tiene un reloj que se le asoma un pajarito. Le voy a romper el pelo pa' que deje.